Buenas tardes y bienvenidos en este sábado 25 de julio, nubladito y amenazante de lluvia, que ya está bien con la calor que hemos pasado esta semana, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, tu programa de radio favorito de música de películas. Sí, ese donde escuchas las mejores bandas sonoras originales, los mejores scores, canciones, bueno, todo lo relacionado con la música de cine cada sábado de 1 a 2 de la tarde en Radio Buñol. Y eso sí, con la única finalidad de que estéis donde estéis y hagáis lo que hagáis, ya sea leyendo, cocinando, limpiando, trabajando en cualquier menester, tomando unas cervecitas fresquitas o ricas, o simplemente estéis en casa con el aire acondicionado o no, tumbados a la Bartolen, pasáis esta horita que acaba de empezar lo más entretenida y divertida posible, escuchando y disfrutando de buena música. Y como siempre vamos a presentarnos los que con tanta ilusión preparamos y conducimos este programa. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, aquí deseando meternos en harina. Vamos, Roberto Zanón. Muy todo, buenos días. Todo a pleno rendimiento, ¿verdad? Sí, las máquinas a punto. Bien. ¿Y yo mismo, Juan Luis Payás? Bueno, estos somos los tres que hacemos el programa del Bueno, el Feo y el Malo. Y si vosotros estáis preparados, nosotros aquí sí lo estamos. Vamos a comenzar con nuestro sumario, anticipándoles de esta forma en qué va a consistir este noveno programa, que es puro pata negra, y ya verán por qué. Pero antes, Roberto, recordamos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, ¿vale? Y de nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com, y también podéis llamarnos en cualquier momento al teléfono de Radio Buñol 96 250 4508, 96 250 4508. Ok, dicho esto, ¡comenzamos! Vamos allá con el sumario. Este programa, ¿por qué decimos que es de pata negra? Pues porque vamos a hacer un recorrido por el cine español. Made in Spain. Y su música. Y bueno, vamos a ver que el cine español ha dado sí mucho y ha dado sí mucha música y muy variada. El programa, no os preocupéis, que va a ser muy, muy variopinto. Y además de eso, inauguramos sección. Vamos a inaugurar una nueva sección que se va a llamar Pequeña Pantalla. Está dedicada a la música de la televisión, que, bueno, el cine ha dado mucho de sí, y la televisión también, ¿eh? También, cuidado, también, que también. Además, grandes compositores de cine han trabajado también para televisión, haciendo trabajos impresionantes. Sí, excepcionales, sí. Y acabaremos, pues, como siempre, con una canción. En este caso estará relacionado un poco con nuestro tema de hoy, España. España. Bueno, yo creo que estamos metidos ya en situación, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo habrá sabido ya de qué película es esto. Bienvenido, Mr. Marshall, esta gran película de García Berlanga, nuestro paisano. Sí, que nos introduce perfectamente en lo que es el cine español un poquito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ponernos ya en situación un poquito, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Porque ver la cronología de nuestro cine es también saber un poco de la historia de nuestro país, ¿verdad? Sí, es que esta película es del año 53, vamos a retroceder. Vamos a los retroceder inicios un poquito menos. Hay que empezar un poco antes, ¿no? Sí, sí. De hecho, las primeras exhibiciones cinematográficas en España son en 1896, como no, en Madrid, con la llegada del cinematógrafo Lumière. Y la primera película es curioso, se llama, ojo al nombre, Salida de la Misa de 12 de la Iglesia del Pilar de Zaragoza, rodada por Eduardo Jimeno Correas y su hijo. Bueno, vamos. Esa es la primera película. Esa es la primera. Que de hecho duraba, creo que, de 3 minutos, casi más largo el título que la película. Sí, sí, vamos. Y de hecho, la primera película con argumento fue Riña en un café, en 1897, del director barcelonés Fructuós Gelabert. Pero como toda la vida, todo empieza en Madrid, pero en 1914 Barcelona se convierte en el centro de la industria cinematográfica del país. Y se acuña por primera vez el concepto españolada, que aquí muy lo llamamos una española, ¿no? Sí, más o menos. Y nada, y eso de ahí, por el folclorismo, ¿no? Sí. Que sacaban pues cosas muy folclóricas. Sí, sí, sí, sí, claro, que se exacerbaba, ¿no? Exageraba el carácter hispánico, ¿no? Sí, bueno, era lo que se llamaba en la época. Y de hecho eso, las españoladas se acuñan ese concepto y perdura hasta los años, prácticamente los años 60. Y es por ahí, hemos dicho todo esto porque vamos a poner una banda sonora de más o menos toda esta época cronológica, y concretamente vamos a poner Nobleza Baturra, de 1935, de la gran Imperio Argentina, ¿no? Película dirigida por Florián Rey, y que, bueno, Imperio Argentina ahí en todo su esplendor, también dice Morena Clara, era la estrella de la época. Y bueno, pues vamos a escuchar esta música, que de hecho es una jota, es una jota, parte de una zarzuela. Claro, claro. Vamos a con ella. Sí, así se llama la canción. Asómate a la ventana y ole carretero. Sí, el compositor Rafael Martínez y José Luis de Rivera. De 1935, recordamos. O sea, ha llovido, antes de la guerra. Bueno, vamos a andar un poquito más, ¿no? Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Vamos a avanzar después de la guerra civil, hecho lamentable en nuestra historia, donde los haya. Y vamos a seguirnos a Locura de Amor. Esta película, este gran drama, ¿no?, histórico, dirigido por Juan de Orduña. Sí, después de la guerra civil, pues claro, el tipo de cine que se podía hacer, pues podría ser acomodaticio, ¿no?, como una serie de directores que estaban muy cómodos, y como veremos después, otros que metían pullas por debajo ahí todo el rato. Sí, y otros, bueno, que tuvieron que irse al exilio, ¿eh? Aquí es que lo bueno que tenía cine histórico en estos casos es que no se metían con nadie, ¿no? No, o sea, se mojaban. Ahí, claro. Ahí no era políticamente correcto, pues eso, la historia de Juana la Loca y todo esto, pero oye, la película está bien, ¿eh? Yo no sé si la habéis visto, pero está bastante bien, ¿no? Luego, de hecho, se rehizo posteriormente por parte de... Pero bueno, de Vicente Aranda, pero eso ya luego... Don Juan de Orduña era un buen director, sí, eso sí, también hay que decirlo. Era un buen director. Y bueno, y la música. Y la música también, que aquí música muy buena, esta es música sinfónica, muy en el estilo de Hollywood de la época, también, de Juan Quintero en este caso. Vamos a escuchar este tema de Locura de Amor y veréis cómo está muy bien, muy... Bueno, música muy solemne, ¿eh? Sí, vamos. Claro, es un gran drama histórico y tenía que tener una música a la altura de las circunstancias. Sí, sí. Este Locura de Amor. Y bueno, avancemos un poco en el tiempo. Siguiente década, años 50. Vamos a la década de los 50. Y además, en esta época es muy importante. Además, se crean dos festivales importantes, los de San Sebastián y el de Valladolid. Ahí empieza el cine a moverse un poquito. Es una época también en la que se crean, no sé si es un nuevo tipo de cine, pero sí es la época donde se hacen las películas de películas rodadas por chiquillos. Es la época de Joselito, de Marcelino Panivino y todas estas cosas, ¿no? Pero la primera fue buena, pero la que vinieron después. Ya, bueno, Marisol y todas esas cosas, ¿no? Rocío Duca, Pilimili y todas estas. Pero bueno, lo importante de este cine de los años 50 y 60 no son estas películas. No, aquí hay que hablar de un dúo importante, Berlanga y Azcona. Que hicieron, que de hecho sacaron al cine español y lo sacaron fuera, ¿no? Se vieron festivales como Cannes, Venecia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso por películas como esta, que hemos escuchado antes, este Eminem y Mr. Marshall. Vamos a escuchar otro corte. En este caso no se trata de la canción de Lolita Sevilla, sino de la propia banda sonora. Es una banda sonora realmente muy bonita, muy cuidada, ¿no? Te mete mucho en situación. Es de Jesús García Leoz. Y vamos a escuchar al principio el scherzo de Villar del Río, que es el lugar donde tiene lugar esta fabulosa película, que me parece una obra maestra. Sí, es una obra de arte. Por cierto, Jesús García Leoz había estado en el exilio, volvió a España, pero se unió a los directores izquierdosos, ¿no? Que metían pullas por ahí esparcidas por el guión, que no llegaban a ser críticas explícitas, pero vamos, quien vea estas películas pues sabía lo que había debajo. Pues vamos a escuchar este pedazo, este Scherzo, Mirar del Río, de Jesús García Leoz, bienvenido Mr. Marsal. Soberbia. Sí, bueno, es el principio de esta maravillosa película. Y vamos a seguir, vamos a avanzar el tiempo, pero vamos a seguir con García Berlanga. Bueno, nos quedaríamos con él todo el tiempo, pero bueno, ya. Seremos dos películas y luego ya dejaremos paso a otro. Sí, habrá que hacerlo. Vamos a otra película. Si he dicho que Bienvenido Mr. Marsal es una obra maestra, esta no lo es menos. Plácido. De año 61, esta película acidísima. La verdad es que no entiendo lo que has contado, Roberto. No entiendo cómo diablos se las apañaban para sobrevivir a la censura, porque la verdad es que tiene una carga esta película. Sí. Yo creo que Plácido terrible. Y El Verdugo sí. Son las películas más fuertes, entre paréntesis, o sea, entre comillas, de Berlanga, porque la carga ácida y, vamos, es tremenda. ¿Y es posible que en ellas intervenga Rafael Azcona como guionista? Por supuesto. Grande. En Inseparables, sí. Un homenaje desde aquí. Era un gran tándem. Sí. Y precisamente en Verdugo y en Plácido, que es la que vamos a escuchar, también comparte el mismo músico, el mismo compositor. Don Miquel Asín Sarbó. Nuestro paisano, tanto dio para el cine y tanto dio para la música en general. Polifacético, también ha tocado muchos puntos. Ha hecho música para banda, para orquesta, para todo. Yo he tenido la suerte de poder tocar música suya y la verdad que la he disfrutado mucho. Grande. Pues vamos a escuchar estos créditos de Plácido, de gran Asín Sarbó. Thank you. música Made in Spain. Sí, bueno, esta es una música parecida a la del neorrealismo italiano. Sí, sí. Y de hecho tenía algo que ver. ¿Rotismo? ¿Un poquito de Nino Rota por ahí? Sí, tal vez. ¿Un poquito? Sí, además Alcine Sarbo también compuso música para películas del gran Fellini. Ah, por eso, igual. Ya ves tú. Me gusta Fellini su forma de componer, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a pegar un pequeño saltito. Sí, por supuesto. Vamos a ver que... un saltito importante. Una etapa distinta. Una etapa, español. Sí. Vamos a ver si ella... Bueno, si musical, público... Vamos a expresarlo musicalmente. Vamos a ver. Que sí. La gente escuchando esto creo que no se va a hacer una idea clara de a qué nos referimos. Póngale un nombre. Hablando del dapatatismo. Se le puede llamar así, ¿no? Es una época de cine español en la cual pues triunfan las películas veraniegas o de este estilo, ¿no? Sí. Era una música que se ponía para las comedias, ¿no? Sí. Introducida por entre otros, Antón García Abril. Del cual es el tema que estamos escuchando, que es Daba Daba. De Sor Citroën. Y otros como Vado de los Ríos o el propio Augusto Algueró, ¿no? En una época así, como he dicho antes, para acompañar a películas de comedia de la época franquista, ¿no? Las comedias de Pedro Lazaga y demás, que empezaron a hacerse demasiado facilonas, ¿no? En un principio eran algo más elaboradas, pero luego empezó a hacerse un cine bastante más fácil y de consumo rápido. De hecho, Antón García Abril se le dice, oye, usted es el que acuñó el dabadadismo, ¿no? Y el hombre está un poco asqueado sobre el tema, ¿no? Porque en vez de hacerse un concepto, digamos, musical, se hizo, pues, lo que tocas de comentar, ¿no? Se asocia a un cine chabacano, rápido, hecho en cuatro días y por eso el hombre está un poco cansado el landismo, que se le llegó a llamar aquello, sí, Alfredo sí. Landa, que también tuvo el San Benito. Sí, luego se ha demostrado que es un actor. Bueno, luego se llevó el premio Mejor Actor en Cannes, que eso no es cualquier cosa. Siempre acompañado con este, ¿cómo se llama? Con López Vázquez o José Sacristán, que ya ves tú, José Sacristán es un actorazo. Pues sí. Pero bueno, el tipo de cine que se hacía en esta época y... Y por eso López Vázquez también, que José López Vázquez, que ver Mi Querida Señorita, papelón que hace ahí, que vamos, es de... Bueno, en fin, grandes actores, grandes músicos, sí, porque eran grandes músicos, pero dedicados a películas de consumo rápido y facilonas. Exactamente. Y esto pues no fue demasiado bueno para las bandas sonoras, según fue pasando el tiempo. Vamos a escuchar otro tema de Antón García Abril que ilustra un poco esto. En la película Me Gusta Hacer Turismo, también de Pedro Lazaga, con el famoso Paco Martínez Soria. Escuchar esta. Paquito, ahí está. Me Gusta de Turismo es la canción, que es de la película El Turismo es un Gran Invento, de año 68, casi, ¿no? Turismo es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas, no piensen en los negocios y déjenle a su socio que él debe bien hacer. Turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio el deber y el hacer. Merendero San Jaime en el Parque Infantil de Alborache. Empieza la temporada abriendo los fines de semana. También celebramos comuniones. Haz tu reserva en el 96-250-8046. ¡Te esperamos! Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Quién quiere ser millonario? Hola, buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Juan Ferrer. A ver, Juan, comenzamos con la primera pregunta. ¿Dónde podemos encontrar las primeras marcas en droguería? En Cochin. ¿Y dónde encontramos los mejores descuentos en ropa interior? En Cochin también. ¿Y las rebajas más importantes en ropa de niño y niña? En Cochin. ¿Pero usted no sabe decir otra cosa o qué? Las rebajas tienen nombre propio. Cochin. En Cochin podrás encontrar grandes ofertas en primeras marcas de droguería. También un 30% de descuento en moda baño, lencería de fantasía y ropa interior de fantasía. Además de un 20% de descuento en complementos. Y en las primeras marcas de ropa interior como Calvin Klein, Emporio Armani y Dolce Gabbana, un 20% de descuento. Y si quieres vestir a tu familia, no lo dudes, ven a Cochin. Disponemos de un 30% de descuento en ropa de señor y caballero y 2x1 en ropa de niño y niña del 15 al 30 de julio. No dejes de escapar esta oportunidad. Droguería Perfumería Cochin. Estamos en la Plaza del Pueblo, en la Avenida de la Música y en la Plaza del Barrio San Rafael en Buñol. Recuerda, las rebajas tienen nombre propio. Droguería Perfumería Cochin. Las cenas de este verano en Restaurante Terraza El Forcat, donde podrás degustar solomillo al cava, lubina o dorada a la espalda, bacalao a la costra, embutidos de Salamanca. Restaurante Terraza El Forcat, abierto los fines de semana. Reservas en los teléfonos 686-673413 o 620-184434. Restaurante Terraza El Forcat. Estamos en el Paseo San Jaime de Alborache, a 30 metros de la Fuente de la Agricultura. Las cenas de este verano en Restaurante Terraza El Forcat. Nueva sección en El Bueno, el Feo y el Malo. Nueva sintonía, nueva sección. Pequeña pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué hemos decidido hacer esta nueva sección? Pues nada, pues por, como muy bien hablábamos antes, Angelillo, fuera del micrófono, porque la televisión se... Vamos, necesita un homenaje de este tipo, ¿no? Hay grandes bandas sonoras hechas para la televisión. Hay grandes bandas sonoras, grandes compositores que han trabajado en televisión. Y bueno... Y aquí quede nuestro granito de arena. De paso, en este caso, también seguimos en plan español. De hecho, esta sintonía que está oyendo es Curro Jiménez, claro. Lo habrán adivinado algunos, de Antón García Abril. Claro, ¿quién mejor que para inaugurar esta sección que Antón García Abril? Pues sí, porque además para televisión ha hecho muchas cosas. No solo ha hecho Curro Jiménez, ha hecho Anillos de Oro, ha hecho El Arca de Noé, Fortunata, ha hecho... Hija y Jacinta. Muchísimas bandas sonoras muy buenas que perfilaron el sonido de televisión española años 80 y 90. Exacto. Y aparte también queríamos aquí... Verano Azul también, ¿no? Desde El Bueno, el Feo y el Malo queríamos hacerle un poquito un homenaje a Antón García Abril, porque antes hemos ido a lo mejor un poquito duros con el tema del lavadatismo y a lo mejor no le hace justicia a lo gran compositor que hay, porque es que polifacético total, el tío. Sí. Ha tocado todo, además composiciones para orquesta, para banda, composiciones para grupos de cámara, para televisión, para cine, y siempre ha sabido adaptarse muy bien a característica de cada género, ¿no? Pues sí, vamos a dar una muestra más en esta sección del buen hacer de Antón García Abril. Yo creo que mejor no presentamos el tema. No, yo creo que lo van a conocer seguro. Que Roberto nos lo ponga directamente y luego a ver si la gente lo reconoce. Vamos a ello. Thank you. Yo sí, apenas se escucha el aullido del lobo. Bueno, lo habéis adivinado, incluso antes de que Juan hiciera la bromita, es El Hombre y la Tierra, esta serie de Félix Rodríguez de la Fuente, la música que estamos escuchando, compuesta por Antón García Abril. Un temazo, ¿eh? Si temazo, digo, temazo, temazo. Es un temazo. Temazo. Y bueno, y con esto hemos concluido esta sección, sección de la pequeña pantalla. Esperemos que os haya gustado, pero seguiremos también haciendo diccionario, ¿eh? Pues sí, seguiremos intercalando, el... claro. Hoy no había diccionario, pero iremos intercalando estas secciones y otras que tenemos por ahí también preparadas. A ver, sorpresas. Y bueno, recordad que seguimos en El Bueno, el Feo y el Malo. Exacto. Y contaros un poco sobre la semana que viene y lo que va a pasar este verano. Sí, exacto. Mira, nosotros la semana que viene queremos acabar esta primera etapa de El Bueno, el Feo y el Malo. Podemos llamarle temporada. Exacto, temporada, con un programa especial. Queremos dedicárselo a un compositor buñolero y buñolense, Enrique Hernández, entre otros, pues creador de la famosa banda sonora de Mariandula. Mariandula, este gran éxito. Gran éxito de ese corto de Buñol de Darío J. Ferrer, ¿no? Que participó en Medio Pueblo y conocemos y que está muy bien, realmente. Pues la música, que sepáis, que es de Enrique Hernández. Hernández. Tenemos un compositor de banda sonora aquí en Buñol. Y que sigue trabajando en bandas sonoras de otros cortos. Y exacto, y de hecho está preparando ya el nuevo corto de Darío J. Ferrer. Bueno, ya vendrá y nos lo contará. Y muchas más cosas. Nos contará cómo consiste el proceso de realizar una banda sonora, nos pondrá sus bandas sonoras favoritas. Cómo se inspira, etcétera. Va a ser un programa entretenido. Conociendo a Enrique, no lo pasaremos bien seguro. No, Enrique, se lo pierdan. Enrique, vamos, es un showman total y vamos, esto sí, va a ser estupendo. Por eso aprovecho de decir que nosotros, por ejemplo, nos vamos a ir de vacaciones todo el mes de agosto, pero no os preocupéis, En septiembre volveremos. Que volvemos en septiembre con más solfeo del bueno. Uh-huh. Más música de cine aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Y vamos a seguir con la música de cine. Estábamos en un programa dedicado al cine que se hace en España. Y vamos ahora ya a una etapa nueva. Hemos contado que anteriormente pues el cine, la música de cine decayó bastante por falta de interés de los, bueno, el cine no se prestaba a ello, era un cine de consumo rápido, falta de interés de los propios directores, pero la cosa cambia en los años 80 o 90, incluso se consolida en los 90 una tendencia en el cine en la cual pues se hace un cine bastante más serio, y los directores se toman muy en serio las bandas sonoras. Un cine más de autor, ¿verdad? Sí, un cine más de autor, y hacen lo que se suele hacer en el cine autor, contar con un compositor de confianza y trabajar estrechamente con él a fin de, además de imprimirle un cierto estilo visual a la película, tener que imprimírselo en lo musical. Y como resultado de estas colaboraciones, pues las bandas sonoras subieron mucho de nivel en estos años y se puede considerar que los años 90 es una nueva edad de oro o edad de plata de las bandas sonoras en España. Y desde los 80 viene la gran figura que queremos remarcar ahora, uno de los grandes representantes de la música de cine española, José Nieto. José Nieto es un poco el padre de todos ellos, de todos estos jóvenes compositores que se han ido haciendo hueco, es el decano, por así decirlo, ¿no? Y que precisamente, como hemos contado, que trabaja los directores trabajaban estrechamente con compositores, en este caso pues José Nieto ha trabajado mucho con Vicente Aranda. Y de ese es el tema que vamos a escuchar, La Pasión Turca, película de Vicente Aranda, compuesta por José Nieto, y el corte que vamos a escuchar concretamente es Viaje a Capadocia. Bueno, y seguimos con esta época moderna de cine español y de su música. Alberto Iglesias. ¿Qué decir de él? Coleccionista de Goyas. Tiene sí. un montón ya en el mueble de la tele y ya no sabemos si dónde los meterá. Y denominaciones al Oscar, ¿eh? Sí. Estamos hablando de, posiblemente de nuestro compositor con más proyección, ¿no? Sí. Hemos dicho que han trabajado en... Bueno, en programas anteriores hemos puesto algún tema suyo con Almodóvar, pero ha trabajado también muy estrechamente con Julio Medem, este gran director. Y vamos a poner un tema de una película de Julio Medem, en este caso Lucía y el sexo. El tema se llama Me voy a morir de tanto amor. Ahora le llaman amor a eso, ¿sabes? Sí. Vamos. Qué bonita está este tema de Alberto Iglesias, ¿eh? Sí. Es que es un grande Alberto Iglesias. Lucía y el sexo. Lucía y el sexo. Vamos ahora con otro, menos conocido, pero ojo, este tío es muy bueno también, ¿eh? Carles Cases. En ascenso. Este catalán. Muy bien considerado. Este catalán que ha trabajado asiduamente con Ventura Pons. Uh-huh. Vamos a escuchar precisamente una... Este también es de los que ha trabajado para cine francés, de autor, o sea que... Este es uno de los típicos... Bueno, hay artistas en España que se les considera... En Francia, se me ocurre el actor este, Sergi López. Sí. Que aquí casi nos ha comido en un rosco y después en Francia lo consideran casi como el Robert De Niro español. Sí, no sé cuántos Césares y cosas de esas que pues tiene. Pues Carles Cases es un tema parecido porque es un compositor que se le aprecia casi más en Francia que en España. Ay, qué malo es eso. Que te aprecien más fuera de tu país que en el tuyo, pero en fin. En todo caso, nosotros estamos recordando, ¿eh? Estamos aquí reseñando claramente la importancia de este compositor. Aquí no nos olvidamos de nadie. No nos olvidamos de nadie, no tenemos prejuicios. Y vamos a poner, como hemos hablado, un tema de una película de Ventura Pons, en este caso de la película Anita no pierde el tren, con la gran Rosa María Sardá. Y el tema se llama precisamente así, Anita no pierde el tren. Bien, y después de encadenar estas tres bandas sonoras melódicas y llenas de cuerdas y tal, vamos a meter caña. Esa de José Nieto, Alberto Iglesias y Carles Cases. Ahora vamos a meter caña. Como ha dicho Ángel, vamos ya con Roque Baños y un poquito de, bueno, Roque Baños, de movimiento. Decir brevemente pues que es el compositor que trabaja muchísimo, es muy prolífico. Es el compositor más americano de todos los españoles porque ha estudiado composición de bandas sonoras en América. De hecho, esta que vamos a escuchar, El robo más grande jamás contado, es un homenaje a Lalo Schifrin, la música de Lalo Schifrin. Totalmente. Sí. Y nadie, el tema es sacando el cuadro. Ya me imagino yo a los Resines y compañía intentando sacar el Guernica, ¿sabes? Muy divertida la película. Muy divertida y la música es muy buena. También, ya veréis cómo es trepidante. Venga. No, se nota como hay una clara alusión a Misión Imposible, de los Sifrin, ¿eh? Sí, parece, sí. Trepidante, ¿verdad? Sí, está... sí, sí. Además, yo creo que eso de Misión Imposible también tendrá que ver con intentar sacar el... El Guernica de ahí, del Reino de Sofía. Sofía, ¿eh? Bueno. No puede haber cogido un poco más un pequeño. Más ahí, ¿no? Un cuadro 6 metros tiene que ser. En fin. Bien, seguimos, vamos a seguir. Y en un museo con tantas estrecheces como es el Reina Sofía. Ahí está, ahí está. Eso encima, ¿sabes? Bueno, que yo no sé ni cómo lo metieron, el Guernica, el Reino Sofía. ¿Cómo meterían el cuadro aquí dentro? ¿Teletransporte? Como lo hacemos todo en España, por fascículos. Sí, bueno, supongo. Luego lo componerían. Bueno, vamos ya terminando y... Otro compositor, en este caso vasco, de Vitoria. Vuelvo. Sí, estamos hablando de Vingen Mendizábal, que ha trabajado con muchos directores, con Juan Mamajo Ulloa, debutó, con Imanol Uribe. Y el tema que vamos a escuchar es precisamente una película de Imanol Uribe, es El viaje de Carol. Allá va este tema muy bonito. Que también se llama El viaje de Carol. A mí me encanta. ¿Eh? Bueno, este era el tema del viaje de Carol, de Vingen Mendizábal, y ya hemos terminado con el programa, que ya está bien, ¿no? Con nuestra España, hoy nos hemos lucido, ¿eh? 18 temas hemos puesto, entre unas cosas y otras. Que ya bien, pero no hemos terminado todavía el programa. Todavía no. Hemos terminado el tema, pero no el programa. Quieto para los que falta la canción de siempre, ¿eh? Hay que cumplir con nuestras tradiciones de acabar bien el programa con una gran canción. Claro, sí, con una gran canción, y con una gran... Ganga. Gran ganga. Faltaba Almodóvar. Claro. Siendo cine español, faltaba Almodóvar. En este caso, canta. Canta el gran Almodóvar junto con su inseparable McNamara. Junto, una pareja de dos. Vaya de dos. Sí. Vaya dos artistazos. Es la canción Gran Ganga. Las letras de estos dos artistas y la música es de Bernardo Bonecci. Un clásico colaborador de Almodóvar. ¿Sabes la película Laberinto de Pasiones? Exacto, Laberinto de Pasiones, año 82. Y Manuel Arias, ahí todo flaco. Una película que ver para entender la movida, sin duda. Pero volveremos con España 2, ¿eh? Nos sí, hemos dejado unos cuantos en el tintero que ya... Sí. Eso. Pero de todas formas, antes de despedir con Gran Ganga, recordar que en el programa siguiente Enrique Hernández estará aquí con nosotros. En el bueno, feo y el malo. Nos va a contar todo el proceso de cómo se hace una banda sonora. Escucharemos la banda sonora de Mariandula. Escucharemos todo, todo. Por favor, vengan el sábado que viene, que aquí estaremos nosotros. Y Enrique Hernández. Uh-huh. Y bueno, vamos a despedir el programa. Aquí han estado Ángel Ramiro. Hola, bueno, hola no, adiós. Juan Luis Payás. Hola, au. Y quien les habla, Roberto Zanón. Nos vemos la semana que viene. Gran Ganga, Almodóvar y McNamara. Gran Ganga, Gran Ganga. ¿Y a dónde voy?